Números, es decir, la edición nueva, la última. en secuencia, pero es fácil encontrar el texto en la epístola de la cuestión antigua o otra generación. Tanto en el terreno de la defensa de la fe, testimonio apostólico de la predicación de Jesús, su Salvador, ejecutado, muerto por nosotros, cruzado, tanto en el aspecto de defensa, valiente de la mujer, de los padres apostólicos, de los padres apologistas y de los padres del siglo IV, de esta fe contra las herejías y los errores judíos, gnósticos, etc., como en el consiguiente desarrollo conceptual y terminológico de la formulación dogmática de la misma, doctrina sobre Cristo, sobre su dignidad y sobre su humanidad, no se desarrolló tratando primeramente, como notamos ya el año pasado, tratando primeramente del misterio trinitario, tal como lo hayamos sistematizado en San Agustín, en De Trinitate, pues en los tratados escolásticos de doctrina, para después de preparar el tema trinitario, afirmar que la segunda persona que ha hecho hombre, sino que la misma doctrina de la divinidad de las tres primeras personas, es decir, de la divinidad del Hijo consustancial al Padre y de la divinidad del Espíritu Santo consustancial al Padre y al Hijo, se tuvo que realizar, y esto es muy importante notarlo, en un contexto de defensa de la naturaleza de la redención, de la salvación humana, diríamos, la Trinidad, se llama ahora económica, es decir, dispensativa, el Hijo en cuanto enviado del Padre para redimirnos, hecho hombre para nuestra salvación, el Espíritu Santo enviado, prometido por el Padre, enviado por el Padre en nombre del Hijo, etc., según San Juan, enviado en nuestros corazones y por el cual llamamos a Dios Padre, por el cual habita en nosotros los mismos. La Trinidad económica, dispensativa, la Trinidad en un contexto soteriológico de salvación de la humanidad, es, digamos, descubierta, primeramente aparece conceptualmente, antes que después una reflexión sintética ya conseguida, aclarada la definición dogmática de la consustancialidad del cargo del Espíritu Santo con el Padre en unidad de esencia divina, se sistematiza lo que llamamos la Trinidad inmanente de la Trinidad, la misma eterna. Y la Trinidad que en la historia de salvación se manifiesta por cuanto Jesús es el Hijo de Dios y por cuanto el Espíritu Santo hace nacer la Iglesia de Pentecostés. Esta Trinidad vista en la misión de las divinas personas a la humanidad divina es anterior conceptualmente y es el camino por el cual llegamos a la formulación de la doctrina trinitaria, digamos, sintética sobre la unidad eterna. Esto supone una cosa que se insistirá bastante y que yo creo que lo he dicho varias veces durante el curso pasado y ha sido prácticamente el tema de mis sesiones anteriores. Voy a decirlo nuevamente. Si esto es así y si esto pudo ser así, es porque en la Iglesia de los primeros siglos era, diríamos, más claro ya para todos que la redención obrada por Cristo restauraba en nosotros la participación de la divina naturaleza, o más claro de que Jesús fuese Dios consustancial con el Padre, porque se partía de que Cristo verdaderamente restauraba en nosotros la vida divina, para arguir a los herejes, ¿cómo va a traer la vida divina una criatura? ¿Cómo va a traer la vida divina un demiurgo inferior al Padre? Si por incorporarnos en el cuerpo de Cristo, por ser hechos uno con Él, nosotros somos verdaderamente partícipes de la naturaleza divina, este que nos hace a nosotros hijos adoptivos, Él no puede ser hijo adoptivo, Él es hijo natural de Dios. Esto, en el siglo pasado, el padre Ramián, apóstol del corazón de Jesús, fundador de la Posadación, lo notaba con consternación. Ahora, muchos cristianos nunca han oído decir que ser cristiano es participar de la naturaleza divina. Nunca han oído decir aquello que predicaba el Papa San León: reconoce, cristiano, tu dignidad, recuerda de qué cuerpo eres miembro, reconócete hijo de Dios. Hasta los arrianos lo debían saber, o debían saber que los cristianos lo creían, porque San Atanasio arguye contra ellos: ¿cómo podéis decir que es creado en el tiempo o que es inferior al Padre cuando Él nos comunica la misma vida de Dios? Es decir, la polémica pudo avanzar primero en lo soteriológico, en lo dispensativo o económico, que dicen los griegos. Economía quiere decir parte del gobierno de una casa. Somos la familia de Dios. ¿Cómo Dios ha administrado este ser nosotros de su familia? Es esto, la dispensación del misterio salvífico. Esto debía ser tan claro en la conciencia cristiana que a partir de aquí se argumentaba para demostrar la divinidad consustancial con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, lo digo porque tenemos que movernos en esta situación. Y por qué recordar que esto era así, y esto es lo que predica San Pablo, y esto es lo que predican todos los evangelistas, y es lo que predica San Juan en el Evangelio y en sus cartas, en los textos que narra de Jesús, y en las cartas apostólicas, sobre todo la primera epístola de San Juan de la Diana. Somos hijos de Dios. Ahora ya lo somos, es verdad, pero no se manifiesta. Si se manifiesta, cuando se manifieste, seremos como Dios, porque seremos como es. Es decir, aquellos que esperamos en la vida eterna no es sino lo que sale con naturalmente de lo que ya somos desde que somos bautizados. Este es el ambiente en que se mueve la apologética y la polémica antierética de los primeros siglos. Era trágico que el empobrecimiento racionalista de la teología, obrada sobre todo en el siglo XVIII, la suplantación en muchas escuelas católicas de la gran tradición de los padres y de los autores escolásticos por teologías construidas sobre Malebranche, sobre Leibniz, sobre Descartes, etc., había enfriado. No sabían que eran hijos de Dios. Entonces no podían entenderlo y leerían el discurso de San Atanasio contra los arrianos y no sabrían de qué hablan. Leerían los escritos de San Basilio defendiendo de San Atanasio mismo sobre la divinidad del Espíritu Santo y no entenderían cómo argumenta. Argumentaban así: porque el Espíritu Santo viene a nosotros, somos divinizados. Luego este enviado es Dios. Porque solo Dios diviniza. Dios no nos iba a divinizar haciéndonos miembros del cuerpo de un hombre, por excelente y santo que fuese, que es el tema que dije en la primera sesión, el tema del por qué Dios hombre de San Anselmo. Ni siquiera se plantea la hipótesis de si hubiera habido encarnación, si no hubiera habido pecado. Se mueve en el supuesto de carácter redentor, pero que la redención es la restauración de la vida divina. Y por eso es Dios el que nos está dando. Este momento insigne de San Anselmo, que probablemente este Cur Deus Homo es su obra máxima, el doctor de la Iglesia, más importante que el mismo cronologio ni filosofía, menos conocido porque tiene menor importancia histórico-filosófica, ¿no? Pero tiene una enorme importancia de teológica y como testimonio de la presencia viva de la tradición patrística en Occidente en el comienzo de la escolástica. De modo que, puesto que la salvación es la restauración de la imagen y semejanza de Dios, que es participación de la divina naturaleza, el Redentor que nos viene a restaurar en esta vida, es Dios mismo. Ya estaba en el Antiguo Testamento. Dios mismo vendrá y nos salvará. En el Evangelio de San Mateo, lo que se llama ahora la Anunciación a José, se dice: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Muchos comentaristas con gran acierto dicen que esto es revelar la divinidad del engendrado originalmente por obra del Espíritu Santo en su esposa, porque solo Dios puede perdonar pecados. Ahora está en el Evangelio San Juan narrado, no, curiosamente narrado, como la razón por la cual acusaban a Jesús de blasfemo, porque perdonaba a los pecadores. Se hace Dios porque dice que perdona el pecado. Solo Dios puede perdonar el pecado. Pues si Jesús, el Hijo de María, viene a perdonarnos, a salvar al pueblo los pecados, es Dios. ¿Qué es lo que quiere decir Emmanuel? Emmanuel, Dios, con nosotros Dios, con nosotros Dios. Y Jesús propiamente quiere decir: Dios nos salva. Bien, pues en esta perspectiva hay que situar, para que entendamos el problema que vamos a encontrarnos ahora al hablar de la encarnación del Verbo, con la primera definición, digamos, que ya no llamamos trinitaria, aunque es una definición, como estoy diciendo, soteriológica y cristológica, la de Nicea. Vamos a ver conseguida. Pero, como que Nicea queda definida la sustancialidad del Verbo con el Padre, y en Constantinopla, 381, queda definida la divinidad del Espíritu Santo, solemos decir que las definiciones del siglo IV, digamos, ponen en claro la doctrina trinitaria, el sentido que lo he dicho, la económica. Pero en el siglo V surgió la célebre herejía nestoriana, que estalló de una forma que ahora van a ver ustedes por qué. Yo trataré de hacerse poder, les recomiendo la lectura atenta del Catecismo de Denzinger. Estalló por la negativa del patriarca de Constantinopla a que se siguiese llamando a María Madre de Dios, lo cual ya se decía en el siglo III, desde antes. Pero el patriarca Nestorio creyó que la introducción y antigua en el lenguaje cristiano del término Madre de Dios, aplicado a la Virgen María, era una exageración y un error. Y él puso en guardia contra este error. Comenzó a predicar al pueblo que no llamase María Madre de Dios, ¿no? Como vemos a veces predicar en un sentido minimalista, o cuidado, no seamos beatos, no exageremos, presentando el lenguaje ya cristiano y adquirido como una exageración, como una desviación inadecuada del misterio. Y el tema estalló en esta cuestión, y se hizo una cuestión que sintió muy vivamente el pueblo cristiano. Pero la negativa de llamar a María Madre de Dios estaba inserta en todo un espíritu que contaminaba y hería la fe cristiana desde sus inicios, como la gran tentación. Si quieren ahora, me gusta dar fuentes, porque quisiera ayudar a que tenga tiempo y ganas de estudiarlo por sí mismo. Recomiendo la atención a los primeros capítulos, los primeros, no son muchos, los 10 primeros capítulos del libro cuarto de la Suma contra Gentiles de Santo Tomás, en donde hay un análisis absolutamente luminoso, clarividente, con una capacidad de comprensión incluso histórica, que ahora que nos pensamos que tenemos más conciencia histórica que antes, y alguna vez podríamos tenerla, pues mucha gente no advierte la tremenda lucidez del análisis histórico de las herejías que hace allí Santo Tomás. Merece ser pensado. Yo voy a sintetizarlo con mis palabras en lo que afecta al tema que lleva a la negación de María Madre de Dios y al sentido de la definición del tercer concilio ecuménico, el de Éfeso 431. Miren ustedes, el problema por el que el Evangelio de Cristo fue rechazado por iniciativa, influencia, sobre todo de los dirigentes del pueblo, sobre todo los doctores de la ley tipo fariseo. De modo que, en definitiva, Israel no quedó en la salvación y quedó como colectivamente, como pueblo, como marginado. Siendo así, que según San Pablo, las promesas se habían hecho a Israel, y a los gentiles nos han venido por misericordia. Dios se había comprometido con la promesa a enviar la salvación a Israel. Y había profetizado que en el descendiente de Abraham serían bendecidas todas las naciones y que todas las naciones alabarían a Yahvé con su pueblo. Pero el pueblo que tenía las promesas y la antigua alianza y el tesoro de la herencia de descender según la carne de aquel de quien descendía según la carne, Cristo, que es Dios bendito por los siglos, el pueblo descendiente de los antepasados, del Verbo enviado, nacido de mujer, a salvar a los hombres, es Israel, es el Israel carnal, el de los judíos. Esto está en la carta a los romanos clarísimamente y en todos los profetas y en los propios evangelios siempre. Este pueblo que Cristo quería reunir con la ternura con que una gallina quiere reunir a los polluelos, esta Jerusalén sobre la cual lloraba Cristo, este pueblo no vio, no reconoció en Jesús el enviado, el anunciado, ungido del Señor, el Rey Mesías. No reconoció. Pensemos a un par de cosas solo para situar el hilo conductor en que se sitúa Santo Tomás. Cristo en el Evangelio de San Juan, en el dramático capítulo de que hay el diálogo sobre la afirmación de que él es el pan de vida, ¿no? Y se van muchos, y que se quedan solos, ¿no?, los discípulos fieles. Dice, he venido en nombre de mi Padre y no me habréis escuchado. Vendrá otro que hablará en nombre propio y a este te oiréis. Y les llama hijos, pues si se deberían de ser hijos de Abraham, les llama hijos de Satanás. Vosotros tenéis por padre el diablo. San Pablo, en las numerosas polémicas contra los judíos soberbios, enemigos del Evangelio, que atraviesan todo su apostolado y estallan en la epístola a los Gálatas y a los Romanos de una forma tan vehemente y tan luminosa, dice siempre lo mismo. No han tropezado como en piedra de tropiezo en la piedra angular. Para ellos ha sido condenación Cristo. porque han buscado la justicia por sí mismos, por sus obras, según la ley, y no han aceptado la gracia divina. No han querido recibir la de Dios por la fe en Jesucristo. No entendieron que el designio divino de salvación exigiese que Dios viniese a salvar al hombre y a darle una cosa que el hombre no podía tener por sí mismo. Pensamos, si pensamos, iluminados por el propio lenguaje de los apóstoles y de Jesús mismo, ¿de qué son acusados y por qué son condenados tan duramente los dirigentes que apartan al pueblo de Israel y que hacen que el pueblo no reconozca la salvación que viene de Dios? Encontramos esto siempre. Quisieron buscar la justicia por sí mismos y no creyeron en la promesa divina, según está muy claramente en la Gálatas. La soberbia religiosa, entre comillas, del error judío en este plano, diríamos, moral o espiritual, consistía en ver la antigua alianza como una especie de contrato. Dios ha dado la ley, nosotros obramos las obras según la ley. San Pablo se decía, las obráis, os obráis de la ley, pero no la cumplís, ¿no? Ellos pensaban que tenían la ley y entendían que eran justos según ella. Y Dios tiene obligación de considerarnos justos. Una cosa de relación contractual. Por eso San Pablo, aquellos clamores, ¿quién le ha dado algo a Dios para que pretenda ser por ello recompensado? Y recordándoles que antes de la misma ley de Moisés está la promesa, y que la promesa no es un contrato bilateral, es Dios que promete por sí mismo, por misericordia y liberalidad, y él ha instituido, él ha llamado a Abraham por misericordia para bendecir al mundo en él, y él ha llamado, ha prometido la realeza y el sacerdocio del descendiente de David, y ha dado la ley en la economía de esta promesa. La economía de la gracia está por encima de la economía de la ley, y la hace posible, si no, la ley sirve para condenación, como dice San Pablo, para que nos ilumine que somos pecadores. Por la ley tenemos el conocimiento del pecado, dice San Pablo. Pero no tenemos la justicia ante Dios. La justicia ante Dios viene de Dios, se acepta por la fe. Típico de hombre religioso soberano. Pero aunque se dé en un contexto religioso, de ritualismo y de templo, y de gloriarse del templo, y gloriarse de la descendencia de Abraham, todo eso es un pecado soberano. Hijos de soberano, el hombre, ¿cómo se oye? Está todo. Gracias, avisen siempre que se pase. Pensemos, si un hombre religioso cree que por su propia justicia puede exigir de Dios el ser reconocido como justo ante Dios, y no necesita apoyarse en la promesa de Dios, en su misericordia, en su gracia, entonces se obra como Satán sugería a Eva: hacerte como Dios por ti mismo. En definitiva, hay tanta soberbia en el hombre religioso que se cree capaz de autojustificarse desde el pecado a la santidad por sí mismo, sin aceptar el don divino misericordioso, como en el hombre ateo antiteístico, que habla de la humanidad autodivinizada. En el fondo, aunque no lo parezca a veces, los errores más antiteísticos, más laicos y seculares y descristianizadores del pensamiento occidental, tienen muchísimas veces, y si se busca se encuentra, y a veces los encuentra sin buscarlo, raíces en el fariseísmo judío y raíces en el pelagianismo cristiano, diríamos, y raíces en la paradójica soberbia del que pensaba que la predestinación era como una especie de raza aparte y que el hombre predestinado quedaba puesto fuera de la humanidad como un ser aparte, ¿no? Como los calvinistas o jansenistas, ¿no? Hay raíces calvinistas, jansenistas, pelagianas en los errores filosóficos anticristianos, y hay soberbia satánica, hay autodivinización, hacerse por sí mismo santo y bueno sin necesidad de la gracia de Dios. Entonces se niega a Dios su gloria, no se alaba la gloria de la gracia de Dios, por decirlo con expresión paulina. Y entonces, aunque se paguen los diezmos de la mente del comino y se guarde el sábado y se sacrifique el cordero pascual, no se es. Mal interpretada, en que está esta justicia por la propia obra humana, está lo que se mete con máscara cristiana, porque hay sectores que aceptan que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, pero lo interpretan como ellos les resultaba, diríamos, deseable en este contexto de la justicia por las obras. ¿Cómo se reconoce el Mesías por un cristiano judaizante, por un cristiano que procede del fariseísmo y no ha superado la mentalidad farisea? Pues mire usted, como un hijo del hombre que va a ser bendecido por Dios, como el hijo de Dios por adopción, y va a ser el ejemplar y el modelo y el, para la humanidad, pero no. El Hijo de Dios por naturaleza, que ha descendido del cielo, el Mesías del judaizante, adopcionista, que llaman Teodoto, Coriario, Teodoto, Numerario, etc. Son unos que formulan esto, pero la cosa es más vasta. La manera de aceptar a Jesús como el Cristo, como el Mesías, Hijo de Dios, de un cristiano judaizante contaminado por el error judío, es ver en Jesús la culminación del pueblo de Israel, el hombre más justo ante Dios, que por su propia justicia merece ser elevado y está de Dios, y ser constituido en rey, Mesías, y ser propuesto como legislador ejemplar para los, la comunidad, el pueblo y para los gentiles que admitan esta ley. Por esto, estos cristianos judaizantes no entendían que había cambiado la economía y se mantenían aferrados al recuerdo del sacerdocio levítico y se mantenían aferrados al recuerdo de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento y diríamos a la vez se bautizaban y se circuncidaban y a la vez querían celebrar la Eucaristía y la rito pascual como si fuese todavía obligatorio, no como un mero recuerdo. Mantenían la vigencia de la ley mosaica y no entendían que se habían caducado las cosas antiguas y todas eran nuevas, como dice la liturgia eucarística de Santo Tomás de Aquino, recet albetera, nova sintonia. No querían, se quedaban con la vieja levadura, ¿no? Se quedaban. De estos judíos, cuyo sector más radical eran los sionistas, los milenaristas carnales que entendían el reino mesiánico de una forma puramente terrena y que en realidad tenían una visión del mundo futuro que en realidad sería la teología de la liberación de Israel respecto del mundo gentil, con una visión del Mesías que hiciese en el mundo lo que hizo Mahoma con el pueblo árabe, sacudirse el dominio de los griegos y conquistar las tierras que desde mil años estaban dominadas por los griegos. Un misterio extraño que los árabes tuvieron lo que los judíos esperaban. Esto, ahora no voy a entretenerme en esto, pero cuando Abraham expulsa a Ismael y a Agar, el Señor le promete que por la descendencia de Agar, por ser su prole, será un gran pueblo. En atención a Abraham. Y es extraño que la providencia de la historia haya obrado con los árabes lo que los judíos buscaban. Una teocracia terrena, una guerrera, ¿no?, que les liberase de los gentiles. Es extraño esto. Yo este tema no lo he encontrado tratado en ninguna parte, por tanto no sigo por aquí. Pero quiero decir que si entendemos cómo veían el Mesías los judíos cristianos o de farisaicos, y esperaban que Jesús de Nazaret volvería así, lo esperaban como un califa Omar, no sé si me explico, como una conquista guerrera del mundo, un castigo de los gentiles, dominio de Israel sobre el mundo entero, entendiendo siempre que todas estas grandezas terrenas, esta revancha de los gentiles, esta soberanía de Israel en el mundo, sería obrada por el Mesías guerrero. ¿Qué sería él? Jesús de Nazaret sería este en su segunda venida, venía, pero se lo había ganado por sus obras. Era un hombre justo por sí mismo, que había merecido ser elevado, ser hijo de Dios. Diríamos, el hombre se hace Dios. No Dios por naturaleza, sino Dios por adopción. Pero se hace Dios, se autodiviniza. Adquiere derechos ante Dios, el hombre por sí mismo. La cristología del hombre que se hace Dios, del hombre que se eleva por su justicia humana, según la ley, a ser el hijo del hombre que reina en el mundo, puesto a la derecha de Dios, esta cristología, diríamos, es completamente coherente con la teología moral y espiritual de la salvación sin la gracia. El fariseísmo llevado al mundo cristiano son aquellos judíos cristianos, pero más judíos cristianos, que combaten a San Pablo, ¿no? Son los ebionitas, que dice San Ireneo, rechazan el vino celestial y quieren ser agua secular solo. Quieren lo humano en el reino mesiánico, no quieren el vino, quieren el agua, quieren lo humano. Entonces están San Ireneo contra los judaizantes. Esta visión de Cristo hombre, que por su mérito merece ser elevado a la dignidad de Hijo de Dios, es tan tenaz que después de definida la consustancialidad que Jesucristo, ¿no? Es decir, que Jesucristo, Jesús, el Cristo, el que nace de María, es el Verbo de Dios nacido del Padre antes que todos los siglos, que es lo que dice el Concilio de Nicea. Después de definido esto, y definida la divinidad del Espíritu Santo, surgen escuelas teológicas y tendencias que admiten ya, digamos, la Trinidad, ya se habla de la Trinidad, de las hipóstasis divinas, admiten el Padre y el Espíritu Santo como eternamente consustanciales, un solo Dios, y admiten la encarnación del Verbo. ¿Pero cómo? Jesús, el Cristo, el que nace de María, es ungido por la divinidad, porque en el hombre Jesús descansa y se une con él el Verbo divino. ¿Y por qué? Porque él lo merece. El hombre merece que el Verbo descanse en él. Y se hace con él una unidad moral, una especie de personalidad en el papel o función ejercitada única. Y así hablan hasta de unidad de persona, no metafísicamente, sino como función. Hacen el mismo papel el verbo y Cristo, Jesús el Cristo. Juegan un mismo personaje. Pero son dos hipóstasis. Para que entiendan cómo, de aquí va a surgir el historianismo, para que entiendan cómo de aquí surge el tema nestoriano y cómo esto es una prolongación del error judío y del adopcionismo de la cristología adopcionista, conexa con el orgullo del hombre que se diviniza a sí mismo. Vean ustedes un anatematismo del año 553 en Constantinopla contra Teodoro de Mopsuesta, que es el verdadero creador de lo que llamamos nestorianismo. Nestorio estaba en Constantinopla, y Constantinopla era el centro del mundo, y allí predicó en la catedral de Constantinopla. No era Santa Sofía todavía, era una antigua catedral. Predicó que era imprudente e inadecuado llamar a María Madre de Dios. ¿Por qué? Miren ustedes. Era seguidor de Teodoro de Mopsuesta. Dice el canon 12 del Concilio II de Constantinopla, 553. Si alguno defiende el impío Teodoro de Mopsuesta, que dijo que uno es el Verbo de Dios y otro es Cristo, el cual hubo de luchar con las pasiones de los deseos de la carne y paulatinamente se apartó de lo malo y se mejoró por el progreso de sus obras y se hizo irreprochable por su conducta y que como puro hombre fue bautizado en el Jordán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que por el bautismo recibió la gracia del Espíritu Santo y fue hecho digno de la filiación divina. A veces oían predicar que en el bautismo del Jordán Jesús adquirió la experiencia de que era hijo de Dios. Es una continuación de esto. Y que a semejanza de una imagen es adorado como efigie de Dios Verbo, etcétera, etcétera. Este es el error radical de Teodoro de Mopsuesta. Sin perjuicio de decir, como ya lo hacía Arrio con el Verbo creado, que como que Dios sabía lo que iba a pasar, ya le unió, diríamos antes de que lo mereciese, le unió al Verbo, como quien dice, esperando que él se fuese uniendo más moralmente con el Verbo, que finalmente descansó en él como en su templo. ¿Me explico? En definitiva, Cristo es un hombre bueno, que de tan bueno que es, llega a ser una sola cosa moralmente, no ontológicamente, con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se ha hecho en este sentido hijo de Dios, en cierta manera, pero porque él es un hombre justo. Esto es Teodoro de Mopsuesta, que es anterior a Nestorio. Nestorio no quería que se llamase María Madre de Dios, porque no quería reconocer que Cristo era el mismo hijo de Dios encarnado. Entonces los argumentos que daban eran variados. ¿Cómo vamos a llamar a Dios al que nace pequeñito y va creciendo? Bueno, pues porque Dios se ha dignado a hacerse carne y ha tomado una naturaleza humana con la condición del nacer en un pesebre y ir creciendo en lo humano, pero no porque no fuese aquel niño hipostáticamente en su subsistencia personal, el verbo de Dios, el quién de Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Quién es? Es el verbo de Dios, es el Hijo de Dios. Cristo, hablando en lenguaje humano y hablando de que Abraham dice, antes que Abraham fuera yo ya soy. Porque el yo de que está hablando Cristo es la persona que ha asumido la naturaleza humana y se ha hecho realmente hombre. De modo que Nestorio, que tenía muchas cosas que decir, pero lo que más ruido hizo era negar que María fuese madre de Dios. Nestorio lo que ponía en marcha con este tema era de nuevo una cristología antropocéntrica, humanística, que no quería aceptar que el que nos viene a salvar es Dios mismo. Ahora vamos a leer un poco el lenguaje de San Cirilo, porque si nos situamos en el momento en que se plantea esta cuestión, ¿cómo veía San Cirilo? Contemporáneo de la cuestión. Le recuerda Nestorio en una primera carta de 430, todavía benévola y escrita para ver si le convence, que el sínodo de Nicea, el concilio de Nicea, el santo y gran concilio, dice que él mismo, nacido naturalmente en su naturaleza divina de Dios Padre, el Hijo unigénito, Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz, por el cual todas las cosas creó el Padre, este ha de bajar, se ha encarnado, se ha hecho hombre, ha padecido y ha resucitado y ha ascendido a los cielos. La naturaleza humana nació carnalmente de la mujer. Por eso se dice que ha nacido, según la carne humana, tradicionalmente. Y no nació primero un hombre común de la Santa Virgen, y después vino a habitar en él el Verbo, sino en la misma entraña al final, se unió él con la carne y sustentó y subsistió la carnal generación, haciendo suya la actividad humana. Así decimos también que padeció y resucitó, etc. Esta es nuestra carta preciosa. Y no debemos discernir dos hijos, sino afirmar un solo Señor Jesucristo. La Escritura no dice que el Verbo de Dios tomase para sí la persona de un hombre, sino que se hizo. Y se manifestó el Verbo de Dios semejante a nosotros y participó de la carne y de la sangre, y nuestro cuerpo usó y nació propiamente de la mujer, no deponiendo su divinidad o perdiendo la generación eterna que tenía del Padre, sino permaneciendo aquello mismo que era por eterna generación del Padre en la asunción de la carne, siendo Dios como era. Nació de María, por eso María es madre de Dios. Y por eso no dudaron llamar a la Santa Virgen Theotokos. No porque la naturaleza del Verbo, la naturaleza divina del Verbo, tomase su principio de la Santa Virgen, sino porque lo que de ella nació era el mismo Verbo de Dios que había unido así un cuerpo animado con alma racional. Esta es la primera carta de San Cirilo, clarísima, y la segunda carta que llaman de San Cirilo en Nestorio. La primera la dirigió los monjes egipcios. Y después vino una tercera carta, celebérrima, que contiene los llamados 12 anatematismos que tuvieron entonces muchos adversarios y que tienen todavía en el siglo XX muy mala prensa. En general, los teólogos, muchos, tienen mal humor con estos anatematismos. Anatematismos que el Concilio V excomulgó a todos los que los combaten, que el Papa San Gregorio dijo que muy justamente el Concilio V condenó a Teodoro de Monfuesta, a Teodoreto de Ciro, que no era hereje, pero era muy fanático anticiciliano, por haber hablado mal, como si fuese herético, de San Cirilo y de la fe que expresa en los 12 anatematismos, y prácticamente el V Concilio los canoniza. El padre Siberta, gran especialista de eso, enseña claramente, y es absolutamente obvio esto, que el carácter dogmático de los 12 anatematismos en el conjunto de la historia, Concilio de Éfeso, Concilio V, confirmación por el Papa San Gregorio del V Concilio, es absolutamente cierta. Son textos dogmáticos. Estos anatematismos, yo voy a leer alguno, porque después de lo que he dicho, me parece que nos situarán bien en qué sentido, qué es lo que se ventilaba en la herejía nestoriana. Pero me quiero guardar 5 minutos para una cosa muy importante. Voy a leer los anatematismos de San Cirilo. Noten bien. Primero, si alguien no confiesa que el Emmanuel, profetizado que nacería de la dinastía davídica, de una virgen, el Emmanuel, Dios con nosotros, es verdaderamente Dios. Y por esto, la Santa Virgen es madre de Dios, pues dio a luz, según la carne, al verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Pero como que el Emmanuel es verdaderamente Dios, y ya saben ustedes por qué no querían que fuese realmente Dios. Porque no sabe que lo que Dios le dio primero le sobrepuja toda naturaleza creada, y que solo Dios le puede restaurar eso. Entonces busca la salvación y cree que la religión, el Antiguo y el Nuevo Testamento son cosas humanas, que es cuestión de realizarse con esfuerzos y progresos y obras humanas. Si alguno no confiesa que el Emmanuel es realmente Dios y que por esto María es madre de Dios, sea el tema. Si alguno divide en Cristo las hipóstasis, uniéndola solo por una conexión de dignidad, de autoridad, de potestad, no por unión de la naturaleza, sea la tierra. Si alguno reparte entre dos personas o hipóstasis las palabras que se contienen en los escritos apostólicos y evangélicos, o dichas sobre Cristo por los santos o por él mismo, sobre sí mismo, y unas las acomoda al hombre, entendiéndolo aparte del verbo de Dios, y otras como dignas de Dios, diciéndolas del solo verbo del Padre, sea anatema. Es decir, si tiene miedo de decir que Dios murió por nosotros, o que Dios nació de la Virgen, y no quiere atribuir el ser hijo de Dios, no adoptivo sino por naturaleza, a Cristo en su naturaleza humana, sea anatema. Hay un solo sujeto. Todos los predicados que le convienen por ser hombre se pueden decir del verbo divino. Y hablando de este hombre, que es el Hijo de Dios encarnado, le podemos atribuir los predicados humanos al verbo de Dios y podemos atribuir los predicados divinos a este hombre que es Jesús, que no es otro que el verbo divino, no hay otra persona distinta. La naturaleza humana de Cristo no tiene una subsistencia personal distinta del verbo. Subsiste en el verbo, es el verbo que la sustenta. Hay una sola subsistencia personal, que es eterna, pero que ha nacido desde el tiempo de María. De modo que los predicados humanos y divinos se dicen de un solo sujeto. Y le nombramos con nombre humano, podemos decir, el Hijo de David es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y eso hemos de decir. Nace de María el Verbo de Dios. El Verbo de Dios muere por nosotros. El que nace de María, diríamos, estamos hablando de una realidad humana, nace de María. Este que nace de María es el Hijo de Dios. Este Hijo de Dios, nacido del Padre en todos los siglos, murió en la cruz. Así habla la Escritura, así hablan los santos padres, así hay que hablar. Si no, dividimos a Cristo y no hemos sido redimidos, no tenemos fe en nuestro Redentor. Porque Cristo es nuestro Redentor, porque siendo Dios, ha asumido la naturaleza humana y se ha hecho mediador y sacerdote en su naturaleza humana. Si alguno se atreve a decir que el hombre asumido ha de ser coadorado con Dios Verbo y co-glorificado y juntamente con él llamado Dios, y no más bien con una sola adoración honra al Emmanuel y una sola gloria le tributa, porque el Verbo se hizo carne, sea anatema. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios padeció en su carne y fue crucificado en su carne y gustó de la muerte, que fue hecho primogénito de los muertos, según que es viva y vivificador en cuanto que es Dios, sea anatema, etc. Estos son los anatematismos, afirmación enérgica, clara, en nada exagerada, nada confusa, absolutamente clara, de la unidad de Cristo, que siento Dios, sinceramente. Modernamente es de moda contraponer esta definición del Concilio de Éfeso y la doctrina de San Cirilo, contraponerle la que veremos cuando tratemos de que Cristo es veramente hombre, la definición de Calcedonia, contraponerla como si en el Éfeso se hubiese ignorado la humanidad del Señor y en Calcedonia se hubiese ya dejado de lado la divinidad de Jesucristo para entretenerse más en la humanidad. Pero esto es absoluta y literalmente falso. De modo que no es ninguna paradoja decir que diríamos, si se atiende al lenguaje, al gramaticalmente, lo que hace Éfeso es el que nace de María, aquel que fue profetizado como descendiente de David y se llamaría Emmanuel, aquel a quien José le pone el nombre de Jesús. Está claro que el que nace de María, el que es llamado, profetizado como Emmanuel, descendiente de David, estamos hablando de alguien que es hombre. Y de este que nace de María y que desciende de David y de Abraham, de este dice que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. De este dice que es Dios. Y lo que hace Calcedonia, que comienza por la generación eterna, dice que el Verbo eterno del Padre, por misericordia, ha bajado a nosotros y se ha hecho hombre. O sea, gramaticalmente diríamos, en Éfeso, de un sujeto humano se le dan predicados divinos, porque no es un hombre separado del que es el distinto del el sujeto humano, es el mismo Verbo que se ha hecho. Y en Calcedonia, del sujeto divino, que es la segunda persona de la Trinidad, se le atribuyen predicados humanos porque se ha hecho hombre. Es al revés de lo que dice. La unidad está en los dos concilios expresada. En uno para decir que el que nace de María es el Hijo de Dios, y el otro para decir que el que eternamente procede del Padre se ha hecho Hijo del Hombre e Hijo de María. ¿Me explico? Lo que aquí se ventila siempre es la fe. Esto que digo no es opinión, es la fe católica. Como lo decía San Gregorio, condenando a los que rechazaban al Concilio de Éfeso y a San Cirilo. Esto es la fe católica. Y ahora yo termino leyendo en catalán, supongo que lo entenderán todos, lo voy a comentar en algunas glosas en castellano, unas palabras que he encontrado en Humanisme Cristià, Pau López Castellote, publicado hace 5 años, en el año 87. Lo que dice es muy claro dogmáticamente y es tan importante desde otros puntos de vista pastorales y eclesiásticos, que yo solo voy a leer lo que él dice, pero ustedes pongan el oído atento. A casa nostra, en aquests moments, ¿dónde? En Cataluña. ¿Cuándo? Ahora, en el 87. Hi ha una manera de presentar Jesucrist que deixa la seva divinitat en una ambigüitat neguitejant. La Sagrada Congregació per Doctrina de la Fe, en la seva declaració Mysterium Fidei de 1972, expressa exactament el que se'ns està dient a les aules i als llibres de text de religió. Diu així la Congregació de Doctrina de la Fe, que segon Pablo López explica molt bé el que està ocorrent en casa nostra ara. Suposa a la fe catòlica l'afirmació segons la qual la humanitat de Jesucrist existiria, no pas com assumida en la persona eterna del Fill de Déu, sinó més aviat en si mateixa com a persona humana, i per això el misteri de Jesucrist consistiria en el fet que Déu, revelant-se de forma suprema, estaria present en la persona humana de Jesús. La suprema revelació de Déu, que va revelar a la humanitat que Déu és el Pare dels homes. Els que pensen així romanen lluny de la veritable fe en el Crist, tot i que afirmin que la singular presència de Déu en Jesús fa que ell sigui la culminació suprema i última de la divina revelació. Ni recuperen la veritable fe en la divinitat del Crist quan afegeixen que a Jesucrist se li pot dir Déu, perquè en la seva persona, que es menen humana, Déu estaria supremament present. Lo que deia Sant Cirilo era, si alguien no dice que el Emmanuel es verdaderamente Dios, y que por esto María es propiamente Madre de Dios. En aquest context, els teòlegs que pensen així no poden tragar a Sant Cirilo de Alejandría ni el Concilio de Éfeso. I el de Calcedònia se lo inventa. No es tracta de creure que en Jesucrist hi ha una presència molt gran de Déu, sigui Pablo López, sinó de creure que en Jesucrist, verdaderament, veritable home, és Déu, perquè la persona que sosté la seva naturalesa és el Verb, la segona persona de la Santíssima Trinitat. De manera que en Jesucrist, un home, no solament és una gran presència de Déu, sinó que és Déu. I això ha estat fet per obra de l'Esperit Sant en el si de Maria. De manera que l'Esperit de Jesús, Esperit de Jesús, no és el tarannà de Jesús, com també se'ns insinua de tenir l'Esperit de Jesús, sinó la tercera persona del Santíssima Trinitat, per la inhabitació de la qual en nosaltres quedem units a Jesucrist i en Jesucrist esdevenim fills de Déu, nascuts no de la sang ni del voler carnal, sinó de Déu, segons afirma Sant Joan en el començament del seu Evangeli. Ho deixo aquí, perquè el que sigui també és preciós. Però ja n'hi ha prou. Ven ustedes aquí tienen una expresión muy enérgica, muy clara, muy sencilla y sincera y precisa. Simplemente genial de la dogma cristiana, católico, definido. Y citando, como diciendo que describe perfectamente lo que pasa en estos momentos en casa, nuestra casa, o sea, ahora en Cataluña. Cito la descripción que hace de la nueva tendencia de la cristología, la congregación doctrinal de la fe. Digo, de nuevo, toda tendencia de negar, reducir, confundir la verdadera divinidad de Jesús de Nazaret, el Hijo de María, para reducir su divinidad, entre comillas, a una presencia moral, revelación de Dios, etc. Está al margen de la ortodoxia. Y no puede sustentar una vida espiritual y una vida apostólica. Y es en sí misma fuente de catástrofes espirituales muchas divinas pastorales. Y es que en esto nos va a ser verdaderamente cristianos. Y siempre, si nos resistimos a la profesión de fe en la divinidad de Jesús, el hijo de Abraham y de David, el hijo de María que nació en Belén y cuyo en Nazaret 30 años y murió en la cruz, no reconocemos, no llegamos a reconocer la divinidad hipostática, sustancial, sustantiva, personal de él, también es porque no necesitamos, no somos conscientes de necesitar que sea Dios el que nos salve. Pero Dios nos ha destinado una vida divina que excede todas nuestras exigencias y capacidades. Y perdida por el pecado, nadie puede merecer sino Cristo. Y nadie puede entrar de nuevo en esta salvación y justificación sino por la fe en Cristo y la aceptación de su gracia. Y el orgullo, tentación satánica, aunque se disfrace de todos los fariseísmos, o de todos los humanismos, o de todas las filosofías culturales, o todas las sociologías que queramos, siempre que reducimos a lo humano la naturaleza de la vida cristiana y por tanto dejamos en nuestra afirmación como un mero hombre que no es verdaderamente Dios, el Dios encarnado, estamos fuera de la fe en Jesucristo, como dice la congregación para la fe y como había dicho el concilio de Éfeso. Gracias por la atención y que Pablo López desde el cielo interceda por la iglesia de nuestra casa y nuestros días. Muchas gracias.